cuando compartíamos el tiempo. Recuerdo cuando nos amamos en silencio. Aquellos días para mí eran tan felices junto a ti. Nada me faltaba, el corazón me llenaba. Tenerte algún...